El año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y de la región de Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdote Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la región del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para remisión de los pecados, tal como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas. Todo valle será rellenado, y todo monte y colina allanados. Los caminos torcidos serán rectos, y los caminos escarpados serán llanos. Y todo hombre verá la salvación de Dios. Y decía a las muchedumbres que acudían para que los bautizara: ¡raza de víboras! ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira que va a venir? Dad, por tanto, frutos dignos de penitencia, y no empecéis a decir entre vosotros: tenemos por padre Abraham. Porque os aseguro que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos de Abraham. Además, ya está el hacha puesta junto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Las muchedumbres le preguntaban: ¿entonces qué debemos hacer? Él les contestaba: el que tiene dos túnicas, que le dé al que no tiene, y el que tiene alimentos, que haga lo mismo. Llegaron también unos publicanos para bautizarse y le dijeron: maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les contestó: no exijáis más de lo que se os ha señalado. Asimismo le preguntaban los soldados: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni denunciéis con falsedad, y contentaos con vuestras pagas. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior si acaso Juan no sería el Cristo, Juan salió al paso diciéndoles a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Él tiene el bieldo en su mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, y quemará la paja con un fuego que no se apaga. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Pero el tetrarca Herodes, al ser reprendido por él a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y por todas las maldades que había cometido Herodes, añadió esta otra a las demás: metió a Juan en la cárcel. Se estaba bautizando todo el pueblo. Y cuando Jesús fue bautizado, mientras estaba en oración, se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como una paloma. Y se oyó una voz que venía del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Tenía Jesús al comenzar unos 30 años y era, según se pensaba, hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Janaí, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naum, hijo de Eslí, hijo de Nangaí, hijo de Maaz, hijo de Matatías, hijo de Semeín, hijo de José, hijo de Jodá, hijo de Joanán, hijo de Resá, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melquí, hijo de Adí, hijo de Cosán, hijo de Elmadán, hijo de Er, hijo de Jesús, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Meleá, hijo de Menná, hijo de Matatá, hijo de Natá, hijo de David, hijo de Jesé, hijo de Obed, hijo de Boaz, hijo de Sala, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aminadab, hijo de Admin, hijo de Arní, hijo de Esrón, hijo de Farés, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Seruk, hijo de Ragau, hijo de Falek, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Maleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios.